Luigino Celestino Di Agostino, Turín, Italia, 17 de diciembre de 1967, más conocido como Gigi De Agostino, es un DJ, productor, editor, cantante y compositor italiano. Empezó a mezclar al principio de la década de los años 80 en algunas discotecas. Desde muy joven se interesó por la música. De hecho, en su casa por las tardes, solía poner los altavoces en el balcón y trataba de mostrar lo que sentía escuchando la música con la gente que iba caminando por la calle. Primero fui un DJ de luces, trabajaba las luces para nada, esperando tener mi oportunidad pronto. En 1986, cuando la música house era la más popular en todos los clubes, tuvo su oportunidad. El club Woodstock le pidió que volviera después de aquel día. Algunos años después tenía su propio personal y dejó de pinchar en pequeñas fiestas y pinchó en Último Imperio, uno de los clubs más importantes de Turín. Fue en 1994 cuando organizó un evento de música electrónica, la One Night Tour. Se adentró tanto en el campo de la música, que a los 26 años publicaron su remezcla de Sexo Sexo, original de Wendy García, y más tarde Whippy de Rabbit Tirolers, ambos trabajos con el sobrenombre de Noisemaker. A partir de aquí, ha estado publicando trabajos uno detrás de otro. Su filosofía es la de hacer bailar, como bien indica su logo, la letra del alfabeto japonés, Mon. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.